Muchas son muchos los que gracias a AIR Automotriz han llevado su seminuevo por menos de 1,5 millones de pie. ¿Y tú qué esperas? No te quedes fuera de esta increíble promoción que extendimos hasta diciembre. Adquiere tu vehículo con menos de 1,500,000 pesos de pie solo en AIR Automotriz. Revisa más promociones como esta en nuestras redes sociales o en nuestra página web airautomotriz.cl o visítanos en Arlegui 102 Viña del Mar. Solo AIR Automotriz lo podía hacer. ¿Cómo se te acabó el alimento para tu regalón? Ven a Patitas con Pinches Pet, donde encontrarás las mejores marcas premium y super premium para los regalones de la casa. Y ahora nos puedes visitar en nuestras nuevas sucursales de Placilla Curauma, en Avenida Obispo Valdés Ubercaso, 1285, local 14, frente al Unimark. Y en Quilpué, nos encuentras en Freire 1327, local 6, mismo strip center de Papa John's. Para más información, ingresa a patitasconpinches.cl. Y recuerda, en Patitas con Pinches, siempre lo mejor para tu mascota. Cuidando el medio ambiente, Plásticos Ángel, la distribuidora de envases desechables y artículos plásticos más grande de la región de Valparaíso. Plásticos Ángel, bolsas y mangas plásticas, artículos de aluminio, bolsas y sacos de papel y cartón para delivery, almacenes, emprendedores y público en general. Te esperamos en San Antonio 1101 Viña del Mar, también en Chacabuco 2821 y en calle Pudeto 439 Valparaíso. Más información en @plásticosangel. Regístrate en la web plásticosangel.cl y opta a las mejores ofertas. Restaurant Brasas del Sur, las más exquisitas parrillas y carnes, pastas y pescados ubicados en el corazón de Quilpué. Contamos con una amplia terraza para que puedas disfrutar de nuestro especial happy hour en toda la carta de coctelería de martes a jueves desde las 16:30 horas. No olvides cotizar tus eventos de empresa y familiares para finalizar este año 2024. Consultas por nuestros convenientes menús grupales. Te esperamos en Andrés Bello 448 Quilpué. Reservas más 569-5303-0562. Instagram @brasasdelsur. Odontología avanzada, odontología tradicional y digital invisible de alta performance, coronas por tecnología CAD-CAM, cirugías mínimamente invasivas, implantología de avanzada, sonríe de verdad reservando tu hora al 32-273-6013, 32-273-6013 o en Echevers 268, oficina 81, Viña del Mar. Y ahora también en Villa Alemana, Odontología Avanzada Express, en Avenida Valparaíso 1192, paradero 7, teléfono 2298. 42318. Electroclima Viña, líderes en proyectos eléctricos, automatización industrial e instalación y mantención de sistema de aire acondicionado y refrigeración. Electroclima Viña. Consulta con nosotros tu próximo proyecto eléctrico, casa, edificio o industria, además de la instalación de tu aire acondicionado, llamándonos al más 569-7516-4981. Más información en la web electroclimavina.cl. ¿No apareces en Google dentro de los primeros resultados de búsqueda? Nosotros te dejamos en la cima con Desarrollamos.cl. Diseño gráfico, desarrollo web, marketing digital, animación digital, drones y mucho más. Desarrollamos.cl. Si tienes un proyecto en mente, nosotros lo desarrollamos a lo largo de todo Chile. Búscanos en Desarrollamos.cl. Ubícanos en calle Londres 511 Recreo, Viña del Mar. Diseño página web y posicionamiento. Escríbenos a hola@desarrollamos.cl. Grandes canciones, grandes éxitos. XFM, todo el día junto a ti. We'll be right back. give up my life, my heart, my own. I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to cry, I don't know why. No busques más. Tu música está en el 95.9. On a bed called crocodiles.

Soluciones Ortopédicas, ahora tiene solución, te indica la hora en Radio X FM, Región de Valparaíso. 5 de la tarde, con 25 minutos. Su problema ortopédico ahora tiene solución en Valparaíso. Soluciones Ortopédicas. Todo el apoyo para paciente ostomizado. Bolsas Natura de asistencia. Complementos para el cuidado de la piel. Su producto SensiCure 100% silicona. Polvo y pasta Stomadhesive de laboratorio Convatec. En Soluciones Ortopédicas Valparaíso. Calle Edwards 654 a pasos de Plaza Victoria, Valparaíso. Teléfono 222-3253-42. Instagram Soluciones Ortopédicas -Valpo. La gente nos prefiere. Inco está presente en sus proyectos. Inco Store Maitencillo los invita a nuestra gran tienda de herramientas y maquinaria. Prepara tu casa para recibir esta próxima temporada. Tenemos todo lo necesario para pintar, arreglar tu jardín y concretar tus ideas. Tenemos muchas ofertas y descuentos en herramientas eléctricas, inalámbricas y manuales Inco. Visita nuestro sitio web herramientasmaitencillo.cl. Inco Store Maitencillo, a un costado del Burgazo, Ruta F30E, Lote 2, El Rungue, Puchunca. Estacionamiento para clientes. Ya son muchos los que gracias a AIR Automotriz han llevado su seminuevo por menos de 1,5 millones de pie. ¿Y tú qué esperas? No te quedes fuera de esta increíble promoción que extendimos hasta diciembre. Adquiere tu vehículo con menos de 1,500,000 pesos de pie solo en AIR Automotriz. Revisa más promociones como esta en nuestras redes sociales o en nuestra página web airautomotriz.cl o visítanos en Arlegui 102 Viña del Mar. Solo AIR Automotriz lo podía hacer. ¿Necesitas espacio adicional para tus pertenencias? No busques más. Ahora en la Quinta Región, en Bodegas Cochifas, tenemos la solución perfecta para ti. Estamos a 5 minutos de Ruta 68, acceso Valparaíso. Bodegascochifas.cl. Ofrecemos mini bodegas seguras y accesibles para almacenar todo lo que necesitas para tu hogar, negocio, con vigilancia 24/7. Búscanos en bodegascochifas.cl. No dejes que el desorden te agobie. Bodegas Cochifas. Tu espacio, tu tranquilidad. La Tertulia Porteña te espera todos los días con ricos y variados menús diarios desde 4,990 pesos y por las tardes los mejores tragos y tablas en After Office. Y si te gusta cantar y pasarlo bien, entonces tienes que venir junto a tus amigos los viernes y sábado a partir de las 21 horas al mejor karaoke de todo Valparaíso. Te esperamos en Café Bar Restaurant La Tertulia Porteña, calle O'Higgins 1278, Plaza Cívica, pasos de la Intendencia, Valparaíso. Compañía Danza Daver presenta Ballet Cascanueces en la Quinta Región. Tradicional obra clásica que narra la historia de un cascanueces mágico que nos traslada a un mundo lleno de hadas, príncipes, copos de nieves, batallas de ratones y dulces. Un cuento imperdible para ser visto por toda la familia en tiempos navideños. Lunes 23 de diciembre, Teatro Municipal de Valparaíso a las 18:30 horas. Y viernes 27 de diciembre en el Teatro Centro Cultural de Quillota a las 18:30 horas. Valor entrada, 5,000 pesos. Compra de entradas al más 569-8782-8840. Instagram @ Compañía Danza Daver. No faltes, te esperamos. Jack S.T.A. Sistemas y servicios tecnológicos para el hogar, industria y condominios, ventas, mantención e instalaciones. En Jack S.T.A. somos especialistas en portones automáticos, electricidad, iluminación, sistemas fotovoltaicos, seguridad, climatización y mucho más. Cotiza con nosotros tu próximo proyecto. Aprovecha en noviembre y diciembre el 10% de descuento por pago efectivo o transferencia en tu compra de herramientas manuales y eléctricas. Estamos en Freire 1388, Bodega 7D, Megacentro El Belloto, Quilpué. Contacto al más 569-60 3310-4447 y en giacspa.cl. Nuevo Colegio Cambridge de Viña del Mar. Abre su proceso de admisión 2025. Colegio especializado en educación gratuita para jóvenes y adultos en modalidad 2x1 con clases 100% presencial. El nuevo Colegio Cambridge posee educación de calidad para el desarrollo personal y social de sus alumnos, además de su motivación para continuar estudios superiores. Estamos en 4 Oriente 176, a pasos del Palacio Rioja de Viña del Mar. teléfono 32-297-7092, Facebook, Nuevo Colegio Cambridge, Viña del Mar. Escríbenos al más 569-4432-2711. Servicios Castro, especialistas en frenos y embragues en Placilla, Curauma. Servicios Castro. Además, realizamos trabajo a domicilio dentro de la quinta región, como cambio de embrague, frenos, escáner multimarca, rectificado de tambores y discos de freno para camiones y vehículos menores. Servicio Castro. Damos calidad a tu vehículo al mejor precio. Retiramos vehículo a domicilio. Avenida Central 1169, Placilla, Valparaíso. Contacto 32-368-2157 y al más 569-9178-5794. Web serviciocastro.cl. Kinesiología en Mule Salud. Especialistas en rehabilitación. Terapias kinésicas en el corazón de Villa Alemana. Más de 25.000 terapias atendidas. Atención personalizada para una rehabilitación integral. Terapia en piscinas temperadas con equipos de ejercicios subacuáticos. Fisioterapia de alta tecnología. Agenda tu evaluación gratuita. Lesiones musculoesqueléticas. Dolor muscular sin causa aparente. Secuelas por daño neurológico. ¿Tienes dudas? Pregúntale a tu médico. Cualquier centro de rehabilitación no da lo mismo. MULE, Mule.cl. ¿Buscas dónde divertirte en familia? Plaza Agustina Boulevard es tu lugar. Tenemos el mejor bowling de la región, con 6 pistas de última tecnología. Tira chuzas en familia y amigos, en un ambiente único. Y si prefieres retos virtuales, Kippiland es el paraíso gamer, con simuladores, pinball, arcades, hockey de mesa y mucho más. Además tenemos patio de comidas, supermercado, farmacia, multitienda, óptica, gimnasio y un amplio estacionamiento. Plaza Agustina Boulevard, tu centro de entretención en Olmué. Búscanos en redes sociales como @PlazaAgustinaBoulevard. ¡Te estamos esperando! Hernández Motores, repuestos originales. Compra tus repuestos Hyundai, Toyota, Peugeot, Opel, Maxus y mucho más en nuestras sucursales de Valparaíso, Viña del Mar, Torquemada, La Calera y San Antonio, o en nuestro sitio web hmotores.cl y en Instagram como hmotorescl. Hernández Motores, repuestos originales desde 1950 junto a sus clientes. Tus pies merecen lo mejor. Susana Toro Meli, podóloga clínica, te brinda cuidado personalizado para tener pies sanos y felices. Con amplia experiencia para atender a niños y adultos, además de pacientes diabéticos. Posee rol sanitario, diagnósticos y tratamiento de afecciones. Nos encontramos en Los Carrera, 1765, local 13, Quilpué, Strip Center, IPA. Contamos con servicio a domicilio. Cuidar tus pies otorga bienestar y mejora tu calidad de vida. Agenda tu hora. Más 569-8716-8738 @SusanaPatitas. XFM 95.9 en Viña del Mar y toda la quinta región. We'll be right back. FM, éxitos de principio a fin. I did it for you. 24 horas de música y menos palabras. X 95.9. Thank you. Soluciones Ortopédicas, ahora tiene solución, te indica la hora en Radio X FM, Región de Valparaíso. 5:56 PM. Soluciones Ortopédicas cuenta con artículos de curación y de medición, oxímetros de pulso, toma presión, pesas digitales y para mayor seguridad. Contamos con ayudas técnicas para el baño y artículos anti-escaras. Te esperamos en calle Edwards 654 a pasos de Plaza Victoria, Valparaíso. Teléfono 222-3253-42. Instagram Soluciones Ortopédicas-Valpo. No olvides que contamos con la mejor asesoría de un ortesista y con los mejores precios de Valparaíso. Soluciones Ortopédicas Valparaíso. Inmobiliaria Asvicorp. 34 años de experiencia en la región dando soluciones habitacionales. Tramitación y acompañamiento, compra y venta con subsidio DS1 y DS49, créditos hipotecarios, proyectos habitacionales. Visítanos en Uruguay 385, oficina 37, frente Plaza O'Higgins, Valparaíso, o búscanos en asvicorp.cl. Panadería y Pastelería Celeste, cerca de 15 años junto a sus clientes de Curauma, Placilla. Les agradece su preferencia y los sigue deleitando diariamente junto a su dedicado personal para entregarle su variedad de pan, tortas, pasteles, empanadas, además de sus productos de fiambrería y mucho más. Panadería y Pastelería Celeste. Estamos en Primera Sur 70, Placilla. Contacto al más 569-4428-0335 y en Casa Matriz, Obispo Valdés 519, local 8, Galería Celeste, Placilla. Contacto al más 569-4428-0345. Ya llegó la nueva colección 2024 en Armazones Ópticos y de Sol en Óptica Fernandini. Ven a conocer la nueva tecnología Big Norm de Laboratorio Rodenstock para tus lentes y armazones, tanto en monofocales y multifocales. Óptica Fernandini, ubicados en Avenida Valparaíso 587, local 26, Galería Pleno Centro, Viña del Mar, y sucursal en Casablanca, Avenida Diego Portales, local 7, al lado de Santa Isabel. Llámanos al 979-454676. Instagram Fernandini Óptica, tecnología para tu salud visual. Ya son muchos los que gracias a AIR Automotriz han llevado su seminuevo por menos de 1,5 millones de pie. ¿Y tú qué esperas? No te quedes fuera de esta increíble promoción que extendimos hasta diciembre. Adquiere tu vehículo con menos de 1,500,000 pesos de pie solo en AIR Automotriz. Revisa más promociones como esta en nuestras redes sociales o en nuestra página web airautomotriz.cl o visítanos en Arlegui 102 Viña del Mar. Solo AIR Automotriz lo podía hacer. Clínica San Rafael, ortodoncia para todos, atendiendo viñamarinos desde más de 20 años en un excelente ambiente familiar. Solucionamos todo tipo de problemas como dolor dental, la falta de dientes con prótesis o implantes para lograr tu sonrisa deseada con ortodoncia. Además, diseño de sonrisa. En Clínica San Rafael brindamos diagnóstico gratuito y completo. Realizamos todos los exámenes necesarios en un solo lugar, ubicados en 5 y medio Oriente con 1 Norte. ClínicaSanRafael.cl. El Clandestino, restaurante peruano en Quilpué, con auténtica comida peruana, ofertas, menú diarios y con los mejores pisco sour macerados de la quinta región. No lo olvides, viernes y sábado, música en vivo desde las 20 horas y domingos de jazz. Reservas al 323-6327-56, 323-6327-56, ubicados en David Cortés 898 Quilpué, a pasos de Clínica Los Carrera. ElClandestino.cl, Instagram ElClandestino898, El Clandestino. Deleítate con el sabor de la auténtica comida peruana. ElClandestino.cl. Audiviña, ayudando al mundo a escuchar. Representante autorizado de audífonos Audio Service en la región de Valparaíso. Tecnología alemana y audífonos de última generación. Especial para adulto joven y adulto mayor. Prueba de audífonos sin costo. En Audiviña encontrará todo lo que su audífono y oído necesitan. Pilas, repuestos, moldes y protector para su oído. Convenio con cajas de compensación, fuerzas armadas y servicios públicos en general. Convenio marco. Audiviña lo espera siempre en Echevers 268, local 4, Viña del Mar. Correo audivinacontacto@gmail.com. Restaurant Brasas del Sur, las más exquisitas parrillas y carnes, pastas y pescados ubicados en el corazón de Quilpué. Contamos con una amplia terraza para que puedas disfrutar de nuestro especial happy hour en toda la carta de coctelería de martes a jueves desde las 16:30 horas. No olvides cotizar tus eventos de empresa y familiares para finalizar este año 2024. Consultas por nuestros convenientes menús grupales. Te esperamos en Andrés Bello 448 Quilpué. Reservas más 569-8953-0562. Instagram @brasasdelsur. Atención comunidad de Villa Alemana, lo más avanzado en ortodoncia tradicional y digital. La implantología menos invasiva ya está a tu alcance. Sí, porque ya inauguró Odontología Avanzada, su nueva sucursal. Odontología Avanzada Express, de alta performance y low cost, en Avenida Valparaíso 1192, paradero 7. Sonríe de verdad, llamando al 2298-42318. 2298-42318. Picazones desagradables en garganta y ojos, síntomas de alergias que no nos dejan hacer nuestras actividades diarias normalmente. Llegó la primavera y Alerfit de Aura Vitalis, poderoso antialérgico a base de componentes naturales, alivia los síntomas desagradables de alergias, refuerzo inmunológico, útil para afecciones del tracto respiratorio. Alerfit, útil para calmar los síntomas provocados por la rinitis alérgica estacional. Alerfit, ideal para combatir la congestión y secreción nasal. Alerfit de Aura Vitalis, simplemente natural desde 1986. Pídelo en farmacias y centros naturistas. Entretención a toda prueba. Radio X 95.9. Quédate en X, tu mejor compañía. Más música, menos palabras. música que refresca tu vida. X 95.9. Love.

Es la hora X en el 95.9.